2 de noviembre, año 1987, hace 36 años, George Harrison publica su álbum Cloud Nine, un regreso comercial que incluye el éxito número 1, Got My Mind Set on You. Cloud Nine es el último álbum de George Harrison y contó con la coproducción de George Harrison y del líder de la agrupación Electric Light Orchestra, Jeff Lynne. También contó con la participación de Ringo Starr, Eric Clapton, Gary Wright y Elton John. De Cloud Nine surge la canción Got My Mind Set on You, una versión de una canción de 1962 grabada originalmente por James Ray. Got My Mind Set on You le da a George Harrison su primer número uno en Estados Unidos desde Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dame amor, dame paz en la tierra. Eso fue 24 años antes. Con Got My Mind Set on You, George Harrison se convirtió en el último ex integrante de The Beatles en llegar al número uno de Billboard. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Aquí está el gran George Harrison. Got My Mind Set on You. Gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you, set on you. I got my mind set on you, set on you. But it's gonna take money.

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.

Thank you.